las 9 con 58 minutos. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días a todos nuestros amigos radioyentes, a todos los que están en esta sintonía de su programa Manantial de Fe. Hoy deseamos que sea un día muy bendecido, que sea un día muy lleno de actividades, que sea un día muy bueno en todos los aspectos espiritual, físico y material para todos ustedes. Estamos en el programa Manantial de Fe, el cual lo transmite la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Creemos en un solo Dios, el único Dios, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí estamos entonces, hoy en esta mañana tan preciosa, tan buena, y esperamos compartir con usted toda esta media hora que dura este programa. Porque cuando uno está afanado en tantas cosas y está preocupado de tantas cosas, preocupado de la familia, preocupado del empleo, preocupado de su salario, preocupado de los pagos y toda esa cosa, muchas veces se necesita, y no muchas veces, yo creo que todo el tiempo siempre necesita la ayuda poderosa de Dios en su vida. Y en esta mañana quiero para ustedes también desearle esto, que la ayuda poderosa de Dios esté en sus vidas y en sus corazones, que su gracia, que la gracia y la misericordia de Dios abunde en cada uno de ustedes. Sí, que Dios le ayude. Luego más estaré leyendo un himno para ustedes. Sí, claro que sí. Bueno, hoy es un día activo. Los profesores andan en la calle, ¿no es cierto?, reclamando algunos de los de las promesas, vamos a decir así, y también no solamente promesas, sino que lo que están ellos reivindicando, porque sucede de que aquí en esta tierra, ¿no es cierto?, muchas veces las cosas van para mal. Por eso que cuando hay alguien que está con el temor de Dios, ve por el prójimo, vela por el prójimo. Y le voy a leer un salmo, el Salmo 41, que es cuando el rey David había sido ungido rey por el profeta Samuel, y él entonces tuvo que esconderse después porque el rey en el trono era Saúl. Mas Dios había escogido un hombre conforme su corazón y había desechado al rey Saúl, Dios, porque no cumplió cabalmente lo que Dios le había mandado hacer. Bueno, entonces Dios preparó un hombre, David, el que venció al gigante Goliat. Sí, y también sus sobrinos vencieron a otros gigantes también. No obstante, el rey ungido pero no entronizado. Entonces estaba huyendo del rey Saúl porque quería matarlo. Ahora pasó muchas cosas. Tenía muchos enemigos. Por eso aquí deja para nosotros en el Salmo 41 ver lo que nosotros pasamos en esta tierra. Y dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre, y si vienen a verme hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has dado me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, qué salmo para pensar, ¿verdad? David estaba enfermo, estaba en cama, y él veía entonces cómo se levantaban enemigos. Sin embargo, este hombre no dejaba de tener buenos pensamientos, este rey. Por eso fue el rey y ha sido el rey más querido que ha tenido Israel. Y este hombre que fue pastor de ovejas, que fue un muchacho en las montañas llevando las ovejas de su padre, tal vez él nunca pensó que iba a llegar a ser el rey de toda aquella nación. Juntó todas las tribus y las hizo una. Y ahí se formó la gran nación de Israel. Bueno, ahora estaba enfermo, había huido del rey Saúl cuando era muchacho. Ahora había tenido guerras internas. Aún su hijo Absalón se había levantado en contra de él, y aquí le dice el hombre de mi paz. Oh, qué tremendo es aquello cuando hay personas que nos hacen sufrir y que son tan cercanos, ¿verdad? Bueno, pero Dios sustenta, Dios te sustentará sobre el lecho del dolor, y mullirás toda su cama en su enfermedad. Así es Dios con nosotros. Y bienaventurado el que piensa en el pobre. Por eso, estimados amigos oyentes, cuando la persona se pone en el riel que Dios le da, en el camino que Dios le da, va a encontrar, aunque haya vicisitudes, aunque hayan problemas, aunque hayan cosas muy tremendas y terribles en la vida, allí en ese camino encontrarás la mano bendita de Dios. Amén. Es un salmo que leí de oración. Es un salmo pidiendo salud. Y en esta mañana, ¿cuántas personas no están enfermitas? Con el clima, ¿no es cierto?, que se traspasa del verano al otoño y del otoño al invierno, va también el cuerpo va sufriendo ciertos cambios. Y duelen el cuerpo, los huesitos, duelen de las personas, ¿no es cierto? Y en este tiempo es cuando más comienzan a manifestarse las enfermedades. Bueno, Dios en esta mañana tiene salud para usted. Una salud especial, en la cual no es con inyecciones, no es con terapia, sino que es con la fe. La fe que proviene de Dios. La fe bendita, la cual nos da la salvación y la vida eterna y el beneficio físico y moral y espiritual para todos nosotros. Que esta mañana la misericordia de Dios se haga presente en su vida y en todos los que están escuchando este programa Manantial de Fe. Divúlguelo. Dígale a su amigo, a su amiga, a su pariente, o a su conocido, o a cualquier persona que escuche este programa, para que reciba la bendición de Dios. Ese es nuestro objetivo. de llevarle la bendición de Dios. Claro que sí. Y toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, incluso para reprender injusticia, dice la palabra del Señor. Cuando está la justicia de Dios, entonces las cosas andan bien. Cuando la justicia humana, no, porque la justicia humana es fallida, siempre es inclinada a algún lado. Por eso que hay tantas víctimas, ¿no es cierto?, de que son inocentes y han pagado cosas que no han tenido ellos ninguna injerencia. Hoy, entonces, en esta mañana, quiero decirle que Dios está de nuestro lado. Luego estaremos escuchando un precioso y maravilloso himno. El himno que dice: Jesús es el pan de vida. Sin ti yo nada fuera. porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Qué lindo, Jesús es el pan de vida eterna. Por eso que cuando el hombre y la mujer se allega al Señor, deja de tener hambre. No es hambre de comer alimento, de esos alimentos que preparamos nosotros, o aquellos, ¿no es cierto?, que recogemos de la naturaleza que Dios ha hecho, sino que el hambre que tiene es el hambre espiritual. Cuando está en el camino de Dios, Dios lo alimenta y lo fortalece así mismo, por la fe. Por la fe lo alimenta, lo fortalece y lo deja fuerte para poder enfrentar las vicisitudes de la vida. Voy a leer para ustedes en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, donde el apóstol Pablo, el apóstol que era contrario a los que seguían el camino del Señor Jesucristo, a Cristo Jesús mismo, este hombre recibió, ¿no es cierto?, de Dios una tremenda manifestación cuando iba a buscar para llevar presos a cristianos que estaban en otro país, que estaban allá en Damasco, en Siria. Y él se fue desde Israel a Siria a buscar a hombres y mujeres que eran también de la nación de él, judío. Iba a buscarlo porque estaban siguiendo el camino, estaban siguiendo el evangelio. Lo iba a buscar para llevarlo preso hasta Jerusalén, y allá este hombre, con los que eran en contra del evangelio, los torturaban y los mataban, incluso lo hacían blasfemar del nombre de Jesús. Esto está escrito aquí en la Biblia. Usted puede leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a encontrar que esto está escrito. Mire, y yo me acuerdo también, bueno, voy a terminar, y el apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo de la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso, un hombre prominente en cuanto a ser un político o un religioso, ambas cosas. Y este hombre entonces pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, que le hacía un servicio a Dios yendo a perseguir a los cristianos, a los que este movimiento recién naciendo y que estaba ya extendiéndose en muchas partes, y él los perseguía y los llevaba a la cárcel, los encarcelaba y los torturaba, y algunos los hacía blasfemar en contra de este nombre. El mismo dice esto, está escrito aquí en la Biblia Sagrada. Si el evangelio ha sido sembrado, la palabra de Dios, el evangelio ha sido sembrado con sangre. Sí, ha sido sembrado con muchas lágrimas, con muchos sufrimientos. Y cuando se siembra así, da una resurrección de fortaleza, resurge. Cuando han intentado quemar las Biblias, ¿qué ha pasado? Ha resurgido las Biblias. Sí, y así ha acontecido en todas las épocas, en todos los años, en todas las eras. Por eso, mire, aquí en Chile, como estaba diciendo antes, quise terminar esto, aquí en Chile también fue perseguido el evangélico. El evangélico era perseguido. Yo cuando era niño, salía a predicar a la calle con mi papá, mi mamá y algunos hermanos, y también con guitarra y banjos, que teníamos y un portavoz que se hacía como una especie de cambucho, se hacía con una latita y uno por ahí hablaba y salía fuerte la voz. Ahora hay altoparlante eléctrico, lógicamente, ¿no es cierto? Móviles también. Bueno, pero salíamos nosotros con mi papá a la calle y nos tiraban piedras, nos apedreaban. Y muchas veces, miren, usted que tiene cierta edad podrá recordarse, cuando pasábamos cerca de las casas, nos tiraban, oiga, la orina que ellos juntaban en su basinica. Y nos tiraban orina, nos tiraban piedras, nos decían las palabras más obscenas que había, nos perseguían mucho. Pero el Evangelio siguió adelante, siguió adelante. Y hoy, gracias al Señor, la gente tiene más conocimiento lo que es el Evangelio. Cuando alguien está borracho, un ebrio consuetudinario, que ya no tiene caso, no tiene remedio, dice la gente, ¿ah? No hay cómo volverlo atrás. ¿Cuántas veces van y le dicen a los hermanos, mire, ore por él, ruega a Dios por él, para que se le quite este vicio? ¿Por qué van? Porque ahora conocen que el Evangelio, el camino del Señor, este es el que redime, que salva, que perdona y transforma a la persona. Y aquel ebrio, aquel borracho consuetudinario que estaba botado en la calle, ya hediondo, con su barba y su cabello crecido, o mujeres también, como he visto en la calle Izaguirre, mujeres también que están, pero en la peor forma de un ser humano. Ah, Dios los transforma, Dios los renueva, los hace una nueva persona desde adentro para afuera. Y luego aquella persona ya es nuevamente útil para sí mismo, encuentra un empleo, trabaja, ya muchas veces vuelve a su familia, ya es útil para su familia, útil a la sociedad. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Y como dije, voy a leer aquí cuando Pablo, el apóstol Pablo, ahora convertido al Evangelio, cuando Jesús se le apareció en el camino, cuando iba a Damasco a buscar y a apresar los hermanos que estaban allá, Jesús mismo se le apareció en el camino. Y entonces, ahora, después de muchos años, el apóstol Pablo también fue apresado, encarcelado, y ahora estaba yendo hacia Italia. Este era un viaje misionero que hizo para Atenas. Pero mire usted, ahora se encuentra el apóstol Pablo, se encuentra en el centro de la cultura occidental, Atenas, Grecia, allí donde nosotros tenemos cultura occidental de Grecia. No somos orientales que nos sentamos en una alfombra con los pies cruzados en el suelo y comimos así. No, nosotros tenemos una mesa y usamos un servicio para comer, cuchara, tenedor, cuchillo, etcétera. Tenemos cultura occidental. Y allí estaba Pablo, el apóstol Pablo ahora, y dice que él, mientras Pablo esperaba a Timoteo, que iba a llegar, y a Silas, otro predicador de la palabra del Señor, su corazón se enardecía viendo allí a aquellos hombres que estaban sumidos en la idolatría. Tenían dioses para todos: el dios de la lluvia, el dios de las hojas de los árboles, el dios de los árboles, el dios de los perros, el dios de los gatos, el dios del viento, el dios de la guerra, el dios de todo. Tenían dioses y adoraban a todos ellos. Pero Pablo se enardecía su corazón porque son ídolos. Eso es una tremenda idolatría que había en Atenas. Allí había un camino enorme y ese a ambos lados estaban todos los dioses y le rendían culto en aquellos altares. Pero dice que él, pasando y mirando, dice, escribe aquí Lucas, pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Figúrese usted, hasta un Dios que no conocían, le adoraban. No obstante, el apóstol Pablo le dice: al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es Él, es Dios, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Sí, el apóstol Pablo ahora predicaba a este Dios que se le apareció en el camino, cuando iba a apresar a los hermanos que estaban allí en otro país, en Siria, en Damasco, y los iba a llevar para a encarcelarlos y torturarlos allí en Jerusalén. Pero Dios le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, ahí cayó a tierra, y entonces dice que preguntó: ¿quién eres, Señor? Entonces la voz le dijo: tú eres Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuánta gente ha perseguido el Evangelio? ¿Habla mal del Evangelio? Algunos hablan porque ven el ejemplo de algunas personas, pero no es Dios que ha fallado, sino que son las personas que han fallado, y no Dios. Ah, Dios está presente. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en esta mañana Dios te habla para que también tú, que ya estás sabiendo del Evangelio y que tal vez has gustado, has recibido algún favor de esta manera, ahora entregues tu vida al Señor, entregues tu vida a este camino. Sí, pero hay que dejar tantas cosas. No importa, pues. Usted va a tener la vida eterna y Dios le va a guiar por un camino mejor. Ah, que me gusta esto, me gusta esto otro, y cuando uno evangélico no puede dejarlo, entonces no entre mismo. Realmente no es para ser evangélico. Los evangélicos tienen una columna vertebral bien firme, bien gruesa, para soportar la desidia y para soportar todas las cosas que nos vienen encima por causa del nombre de Jesús. Pero si usted quiere ser salvo, Dios te va a dar una vida mejor y te va a hacer fuerte, poderoso, poderosa en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo que... Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Eterno buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo he predicado su palabra para que las almas comprendan, para que aquellas personas, Señor, que aún sufriendo y necesitando no se allegan a usted, pero que en esta mañana alguna palabra haya quedado grabada en su corazón y sembrada la buena semilla del Evangelio, y puedan recapacitar y entregar sus vidas, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de sus maldades, arrepentirse, pedir a Dios perdón, y usted le ha de perdonar, porque así dice su palabra, Señor, y así pueden entrar al camino de la vida eterna, el gozo eterno duradero, y tengan una vida feliz. Señor, le pido por aquellos hermanos y hermanas que están débiles en la fe, usted que es el pan de vida, Señor, le dé la fortaleza a través de la palabra, que su palabra es el pan, es el alimento que nos fortifica. Sí, amado Señor. También pido por aquellos enfermos, dolientes, que están en sus hogares, los hospitales, en lugares, Señor, las clínicas, que hay lugares recuperando su salud y no lo pueden hacer, pero usted sí puede hacerlo. Le pido que usted les toque, Señor, con su mano invisible, poderosa, y sean sanados y sean libertados. En el nombre santo de Jesucristo se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Entonces, estimados amigos oyentes, mañana, nuevamente este programa se repetirá. Sí. Y podemos entonces estar hoy día con esta su decisión en sus manos. Acepte al Señor Jesús en su vida. Acéptelo, le hará muy bien, no le hará mal. Le hará bien, será querido. Sí, querido por Dios y por miles y miles de hermanos en todo el mundo, que muchos tienen lindo y buen testimonio. Entonces mañana hay un día de culto también en la iglesia, mañana jueves, un día de culto en la calle José Victorino Lastarria, número 630, la población Pedro Aguirre Cerda. Le convido, y que vaya a nuestra iglesia y tendrá la bendición del Señor. Sí, vaya mismo, José Victorino Lastarria, número 630, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Que Dios le bendiga, que Dios le dé paz y felicidad. Amén. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.